de los 15 años que practico y estoy a punto de cumplir 56. Así que son unos cuantos. Casi, casi la vida entera. Sí, siempre ligado. He tenido que me he retirado, ponele la última vez un año y medio estuve sin pedalear, que no tenía motivación y bueno, pero lapsos así de poner el lapso más grande que estuve del 94 al 2001, que no estaba todo ajeno a lo que es el ciclismo, me alejé completamente y después a partir de ahí ya volví y no dejé más. No dejaste mal. Bueno, y no hasta no hace mucho, o desde hace no mucho tiempo, está integrando la Vanguardia Competición, ¿no? Sí. Es un equipo muy, muy lindo, muy compacto. Tiene representación en las tres categorías de lo que es máster. Y es un grupo de 25 ciclistas más o menos, conforman, digamos, las categorías máster. Bien, el ciclista de todo el país, ¿no? Sí. O mayormente Buenos De acá de Aires. Buenos Aires, más que nada, porque nos juntamos para las competencias de los fines de semana y eso. Pero sí, ha habido, ponele, en la Vuelta a San Juan del año pasado, corrió un ciclista chileno con nosotros. Bien. Para determinadas competencias, por ahí se integra algún ciclista de alguna otra provincia. Bien, bueno, y ahora preparando, veía días atrás en tus redes sociales la Vuelta de San Juan, ¿es así? Sí, la Vuelta de San Juan Master se hace todos los años. No, es un evento único. Hay cupos limitados y bueno, ponele, se abrió la inscripción y ya a la semana ya no había más cupos. Ponele, son pelotones de 200, que es más o menos lo que los organizadores pueden manejar. Si no, ya ahí se escapa a todo, a la seguridad, a todo, digamos, porque tienen que ir abriendo la ruta, tienen que ir atendiendo también cuando se disgrega el pelotón, que van quedando pelotones rezagados, y es todo medio que se tiene que hacer a conciencia, por seguridad del corredor, digamos. ¿Esta vuelta para vos se volvió en una de las más importantes del país, Mariano? Sí, en lo que es máster, sí. Ya cuando me aboqué directamente a la categoría, se puede decir de que es la vuelta más importante. Después de esta tenemos la Vuelta de la Pampa, tenemos una vuelta en 33 Melo en Uruguay, pero esta es la que tiene más difusión y es más clásica, que todo el mundo la quiere correr. Paisaje increíble, seguramente. Sí, y se pasa todo por los diques ahí en San Juan. El terreno es muy duro. Hacemos el dique Punta Negra, que se termina allá arriba. Así que, pero bueno, tengo buenos recuerdos y he andado bien en esta vuelta. Gracias a mis compañeros, en dos ediciones la pude ganar. Y el año pasado, ya representando a Vanguardia, ganó un compañero mío que es de Mar del Plata, Daniel Rodríguez. Y bueno, este año vamos a defender el título del equipo, digamos. Con estos calores que vivimos, Mariano, el entrenamiento merma, no aflojás, ¿cómo es el tema? No, al contrario. Para este tipo de competencia hubo que sumar kilómetros. Ahora estoy haciendo entre 400 y 450 kilómetros semanales. Y bueno, ponele, hoy salí temprano, hoy salí 6 y media, ya estaba en la ruta. Hoy hice 80 kilómetros. Bueno, tenés que buscar más o menos el horario. Por estos días fue Claro. terrible. Y si no, a la tardecita, que ya después te agarra a última hora, que más o menos se puede respirar un poco. Pero bueno, allá en San Juan, la categoría nuestra, somos medios privilegiados porque largamos temprano. Ah, bien. Sí, así que al largar temprano, ya cuando pega el calor fuerte, fuerte, ya estamos llegando en la etapa, así que en ese sentido tenemos suerte. Las otras categorías corren con todo el calor, a las 2 de la tarde, Cuando pica. terrible, sí, y allá no perdona, Sí. y no hay abastecimiento que que aguante, ¿viste? Te dan agua constantemente, todo líquido hidratante, hasta gaseosas también. Bien. Esto se lo pregunto cada tanto, incluso hasta Octavio. El tema de salir a entrenar por las rutas de Cañuelas. Recuerdo que no hace mucho tiempo lo charlábamos, Mariano. Distinto era en aquella época cuando te iniciaste, ahora, digamos. Las rutas están hoy prácticamente muy pobladas. Sí, muy pobladas y no hay educación vial. No sé, nos consideran un estorbo. Está bien la velocidad que manejamos, pero también tenemos derecho. Calculá que un camión respeta a un equipo de campo, ponerle a un tractor con Sí. arado que va a la misma velocidad que nosotros y lo respeta. ¿Por qué? Por el porte. Pero nosotros somos muy diminutos y no sé, les cuesta frenar, digamos, tener que frenar por si viene alguien de frente, pero igualmente últimamente yo me lo replanteo eso, ¿no? Sí. Y a veces me dan ganas de no salir más porque hay mucha malicia, mucha maldad. ¿Tuviste situaciones límite, Mariano? Muchas, muchas, muchas, y no viene nadie de frente y te pasan rozando, o te pasan rozando y te tocan bocina, como si fuese una gracia. La verdad que da mucha bronca eso y no se respeta la vida humana. Nosotros, por ahí te gritan vago, qué sé yo, todo el mundo labura y después, como complemento, sale a hacerlo como un deporte. Y no tenemos un lugar específico para poder pedalear, por eso nos volcamos a la ruta. Y bueno, hay accidentes constantemente, Sí. hay muchas muertes en todo el país, pero bueno, no quiero generalizar, pero los camiones son los más bravos para nosotros. Lamentablemente es así, tenemos que buscar la mejor ruta para poder Sí. salir, también con temor a que te roben la bicicleta, Claro. pero bueno, es lo que elegimos y estamos expuestos a esto, pero la verdad que debería cambiar. Allá Octavio estuvo la temporada en Bélgica, allá hay bicisendas, nadie te molesta, no hay accidentes viales. Es otra cosa y bueno, yo estoy tranquilo que él esté allá y corto clavo Viene acá. cuando viene acá, ¿sí? Qué Porque increíble. él pedalea por ahí para el lado de Capital, por ahí se va al Parque Sarmiento, por ahí sale conmigo, pero sale por esta zona y yo vivo con el corazón en la boca porque no hay respeto por la vida humana. Mariano, recordame, ¿qué días la vuelta a San Juan para que la gente esté atenta? Es del 5 al 8 de febrero. Perfecto. Son cuatro etapas y son etapas en línea, digamos, etapas de 80 kilómetros. Tenés la llegada en el Punta Negra, que es arriba de todo, y tenés otra etapa que se llega a Pedernal, que también es una etapa con falso llano y después pica para arriba y se termina allá. Son etapas duritas, bravas. Y bueno, estamos haciendo ejercicio, nosotros no tenemos ese terreno, pero estamos haciendo ejercicio para contrarrestar esa falencia que no tenemos Claro. con respecto a los ciclistas de allá, digamos. Claro. Lo que son las terribles subidas y las bajadas. Claro, exactamente, sí. Hay que adaptar los músculos que intervienen para la escalada, digamos. Claro. Y bueno, acá es todo llano. Claro.